11:38, continuamos en el Mañanero y la cortina característica de este espacio de música y cultura popular latinoamericana a cargo del señor Sebastián Echarri. Ariel, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. La verdad que cuando uno escucha un disco de estas características como el que vamos a presentar hoy toda la mañana, amanece renovado y aquí estamos en la radio disfrutando de esta música de uno de los grandes poetas del folclore argentino, principalmente del Alto Paraná, ¿no? Porque tenemos, de acuerdo a la geografía, distintas características musicales, poéticas, de pertenencia territorial. Y en este caso estamos hablando de Ramón Gumersindo Cidade. ¿Alguien sabe? No tenés nombre. Gumersindo es el segundo nombre. Por eso, tal vez el nombre artístico sea más popular. Ramón Ayala. Ramón Ayala. Sí, señor. Bueno, autor de canciones que han grabado todos los músicos más importantes de nuestro país. Baglietto Vitale han grabado. La versión de El Mensú de Ramón Ayala de Baglietto Vitale es inolvidable, inigualable también. Tono Leca ha grabado canciones de Ramón Ayala, Liliana Herrero, Juan Falú, el Tata Cedrón, Juan Quintero Luna Monti, el Negro Aguirre, Coqui Ortiz de Chaco, bueno, tanta gente, ¿no? Porque Ramón Ayala, que hoy tiene 78 años, es uno de los referentes de composiciones dedicadas a los trabajadores del río, a los trabajadores de la tierra. Es una manera de pensar el mundo, es una forma de las ideas la música. Y en este caso Ramón Ayala no solamente utiliza la música, sino la pintura, porque es pintor muy reconocido y también escritor. Entonces, en esos tres lenguajes, él expresa su manera de ver el mundo. Él nació en Misiones, en la Tierra Roja, de cascadas, de saltos. Su vida, su obra y el proceso creativo están relacionados con su lugar natal, aunque ya hace muchos años que está viviendo en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Sus canciones hablan de esos trabajadores, algunos olvidados de la provincia, como el jangadero, bueno, el cosechero no tanto, porque seguimos teniendo cosecheros, ¿no? Como personajes como el Mensú. Y en este disco que él editó en el año 2013, tiene la mayor parte de sus clásicos temas. Escuchemos a uno de ellos, el cosechero. Hit total. ¿Subimos un poquito la música? Va. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará. Prenderá mi sangre con un ronco zapucay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz, algodón. Bueno, ahí estamos escuchando un poco de esta canción que es la más popular. También la cantidad de versiones que tiene esta canción es descomunal. Sí, sí, sí. Es una canción muy linda. Muy linda. Un rajido doble, ¿no? Muy el rajido lindo. Doble da también esa sensación de ir para adelante. Por eso digo que todos los ritmos utilizados tienen al río como una influencia notable, ¿no? ¿Cómo es el rajido doble? El rajido doble es un compás de 4/4, pero que tiene en realidad un 3+3+2, como pasa con Piazzolla, que compone y escribe en 4/4, pero en realidad son 3 tiempos subdivididos, los dos primeros en 3 y el último en 2. Terminan siendo 8 corcheas, igual que el 4/4. Es lo mismo, lo que pasa que sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces, al ser el último tiempo un poco más corto, da la sensación de que va siempre más para adelante, ¿no? Entonces, es una buena metáfora del río también. No solamente este ritmo, que es el rajido doble, bien del litoral argentino, sino también el segundo tema que vamos a escuchar, por lo menos a picar de este disco cosechero del 2013, que es Canto al Río Uruguay, que es un gualambao, un ritmo que creó el propio Ramón Ayala para interpretar la naturaleza. Uruguay, misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curiyú, es una jangada su cayendo hacia el mar por el Uruguay. Ya me quiero ir buscando la flor del amanecer. La buena noticia es que el Gualambao va a ser presentado aquí en Mar del Plata como en una charla exposición el 31 de julio. Este mes ahora. Sí, lo está organizando Leo Juanes, entonces van a poner en diálogo el Gualambao del ritmo del Alto Paraná, del río, con el mareo, que es el ritmo original. Un encuentro de que ha creado. Aguas cálidas y las nuestras acá. Sí, y las nuestras, por no decir ningún adjetivo perjudique la visión turística. Bueno, o sea, el 31 de julio a las 19:30 en el Teatro Diagonal estará Ramón Ayala presentando junto a Creciente, a Leo Juanes, poniendo en diálogo estos dos ritmos, el Gualambao y el mareo. Y el 1 de agosto será el recital en el Teatro Colón a las 21. Y mañana en Radio al Silencio vamos a charlar con Ramón Ayala, así que es una invitación. Hoy presentamos el disco El Cosechero y mañana charlamos con él en el programa a las 17 aquí en la radio. Y para completar esta idea de qué se trata el ritmo Gualambao, que tiene esa, si uno lo escucha bien, esa cadencia, ese ritmo del movimiento de la balsa que va en el río, ¿no? Hay que tener imaginación, claro. Pero la música es una abstracción, así que si no tenemos imaginación para la música, estamos complicados. Así que imagínense esta galería de imágenes en el río, estamos en una balsa que se va moviendo con el ritmo del agua misma, de la naturaleza que lo lleva, y vamos a escuchar una canción completa de este disco Cosechero, de ritmo gualambao, es Alma del Apacho. El apacho solito en el monte, donde el día esconde lumbre de la tierra, ceniza del sol. El apacho también en mi la vida sembró su color, un árbol borracho de sueño, con ramas de viento, crecido en el monte de mi corazón. Pájaro de amor, fruta de pasión, una lluvia gris, te llevo de mí, el Urutaú, en el Tacuaral, canta su dolor sin fin. La Pacho, solito en el monte, donde el día esconde de la tierra, ceniza del sol. Solito, en el corazón del monte, el apacho es una flor rosada. A los vientos, a los pájaros, a los duendes de la tierra que ama. Un árbol borracho de sueño, con ramas de viento, crecido en el monte de mi corazón. La paz. instrumentación sin duda tiene una relación directa con el litoral, ¿no? Ahí el acordeón es fundamental, indudable. Uh-huh. Y esa guitarra de 10 cuerdas que tiene Ramón Ayala, con la cual genera una amplitud cordófona bastante interesante, y parece que estuviera tocando un bajo, y en realidad es su guitarra preparada por un luthier, seguramente. No sé cuál es el luthier que trabaja con Ramón, pero sin dudas le da una característica bastante distintiva a su música. Indudablemente este disco cosechero que reúne los clásicos, 12 de los clásicos de su repertorio, imagínense un hombre de 78 años que tiene más de 500 canciones compuestas, ha elegido 12 de las más importantes. Qué laburito, ya el hecho de hacer la selección. Y las ha instrumentado con una sonoridad relacionada a nuestro tiempo. Y para eso él, bueno, no ha trabajado solo, ha trabajado con un grupo de gente, con Juan Núñez en bandoneón, con Marcos Núñez en guitarra, Facundo Guevara en percusión, que es alguien muy conocido porque ha tocado con todo el mundo, con Baglietto, ha tocado con distintos músicos reconocidos de Argentina. Y atención, hay un contrabajo que suena también en este disco, y es obra, interpretación de un marplatense, Juan Pablo Navarro. Mira. Que vive, bueno, ha vivido siempre en la casa de su familia, aquí en el barrio Estación Norte, relativamente cerca, que es mi barrio. Y se formó en el Conservatorio Luis Llaneo. Juan Pablo Navarro, uno de los grandes contrabajistas argentinos hoy, que toca con el Chango Spasiuk, toca en la Orquesta Sinfónica del Teatro Argentino de La Plata, en conjuntos de jazz de determinada índole y con sus propias formaciones. Esos músicos, claro, que tienen mucho para dar. Claro. Y bueno, este disco, el cosechero, tiene por supuesto chamamé dentro de los géneros que interpreta. Vamos a escuchar un poco Retrato de un pescador. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Rutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido bagú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido en los Sausalén, la orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar. El alba que ha de llegar, partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito. Bueno, este ritmo de chamamé es hermoso, sí. Me ha pasado de llegar a fiestas comunitarias en donde se está tocando chamamé y es imposible no contagiarte con esta manera alegre de cantar y de representar la vida, ¿no? Él aquí está hablando de un pescador, porque eso le interesa mucho a Ramón Ayala, ¿no? Como decíamos al comienzo, poder hacer postales de la vida cotidiana de su lugar, de su territorio. Y este disco trae en su librito, en la parte final, un glosario, y eso me pareció también muy interesante. Porque por ahí, gente inclusive del mismo país, sabemos que Argentina es un país ecléctico, con cientos de culturas distintas, que confluimos en una misma nación, pero que indudablemente tiene una variedad multicolor en cuanto a las culturas. Y hablábamos de las distintas palabras que integran este disco o este conjunto de canciones. Y aquí menciona algunas que nosotros no conocemos. Por ejemplo, cuando hablamos del jangadero, sabemos que la más conocida es de Juan Falú y Jaime Dávalos, pero él también tiene otra canción que se llama El Jangadero, que es el trabajador de aquella balsa, un transporte fluvial que se armaba con los troncos y que iban por el río. El jangadero va arriba de los troncos, en un trabajo muy, muy peligroso, por cierto, para llevarlos, después de ser talados, hasta el puerto y ser exportados, o hasta el lugar, el río abajo, es donde se necesite esa madera. Y después, por ejemplo, el mensú, que es una canción muy conocida con la que vamos a cerrar en un ratito. El mensú es un peón de los yerbatales. Uno conoce la canción El Mensú, pero no sabe que el mensú significa que es un trabajador rural de los yerbatales de Misiones. Y dentro de este ritmo que estamos marcando del chamamé, también aparece otro que es el Señor de los Campos, que ya está instrumentando el aire de la radio. Rodando el cachapé por la vía voy, pidiendo la huella, ardiendo una estrella en mieles del alma, guapo en el sendero del amor. Ahí escuchábamos entonces un pantallazo de este maravilloso disco. Yo recomiendo que lo puedan obtener de alguna manera. Ramón Ayala, Cosechero, editado en 2013, el nuevo disco de este referente de la música popular argentina. Y yo omití algunos nombres de los que han grabado sus canciones. Mercedes Sosa le suena, León Gieco, Ana Prada, Los Aloncitos, Teresa Parodi, Pedro Aznar, ¿no? Algunos de los nombres. Porque había mencionado a otros, pero había omitido a esos fundamentales que también han tomado las canciones del maestro Ramón Ayala, que siempre se pasea por todos los festivales folclóricos, sí, del país, y que hace poco ha tenido la posibilidad de retratar su vida en un documental. Marcos López, en el 2013 también, hizo un documental llamado Ramón Ayala, y allí podemos ver más su vida, su palabra. Es muy interesante para buscarlo en YouTube, en Internet, y poder descubrir un poco más de Ramón Ayala. Están invitados. Y quiero agradecer, antes de despedirnos de esta columna de música popular, a Fabio Herrera, que fue quien me prestó una vez más este disco. Fabio Herrera colaborando, gracias. Sí, colaboró. Me dijo, llévate este disco, escúchalo, fíjate lo que es. Y hace, esto fue hace 3 meses. Un saludo a Fabio. El disco, Fabio, está en sí, perfectas está bien, Fabio, condiciones. Va a estar un poquito más gastadito, sí, porque fue escuchado. Cumplió su misión. Así que bueno, Ramón Ayala, Cosechero, fue la columna de hoy de Música Popular. Y así pasó esta gran columna, una vez más, del señor Sebastián Echarri. Minutos finales, ya separamos, volvemos y nos despedimos de este Mañanero de martes.